3 de marzo de 1919, la formación de la Internacional Comunista, informe de Arthur Ransome, Democracia en Klassstrudle. La Tercera Internacional 3 de marzo. Un día, casi a fines de febrero, Bucharin, al enterarse de que tenía la intención de irme muy pronto, dijo algo misterioso. Espere unos días más, porque va a suceder algo de importancia internacional que seguramente será de interés para su historia. Ese fue el único indicio que obtuve de la preparación de la Tercera Internacional. Bucharin se negó a decir más. El 3 de marzo, Rheinstein me buscó alrededor de las 9 de la mañana y dijo que me había comprado un boleto de invitado para la conferencia en el Kremlin, y se preguntó por qué no había estado allí el día anterior, cuando se abrió. Le dije que no sabía nada de eso. Litvinov y Karakhan, a quienes había visto recientemente, nunca lo habían mencionado, y suponiendo que este debía ser el secreto que Bucharin había insinuado, supuse que habían mantenido el silencio a propósito. Por lo tanto, llamé a Litvinov y pregunté si habían tenido alguna razón en contra de mi partida. Dijo que había pensado que no me interesaría. Así que fui. La conferencia seguía siendo un secreto. No había nada de eso en los periódicos de la mañana. La reunión fue en una sala pequeña, con un estrado en un extremo, en los antiguos tribunales de justicia construidos en la época de Catalina la Segunda, que sin duda se habrían convertido en su tumba si hubiera sabido el uso que se le daba. Dos soldados muy inteligentes del Ejército Rojo estaban vigilando las puertas. Toda la habitación, incluido el suelo, estaba decorada en rojo. Había pancartas con "Viva la Tercera Internacional" inscritas en muchos idiomas. El presidium estaba en el estrado elevado al final de la sala, Lenin estaba sentado en el medio detrás de una larga mesa cubierta de rojo con Albrecht, un joven espartista alemán, a la derecha y Platen, el suizo, a la izquierda. El auditorio se inclinó hasta el pie de la tarima. Las sillas estaban dispuestas a cada lado de un callejón en el medio, y las 4 o 5 filas delanteras tenían mesitas para que les fuera más cómodo escribir. Todo el mundo de importancia estaba allí. Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Chichern, Bucharin, Karakhan, Litvinov, Borovsky, Steklov, Rakovsky, representando aquí al Partido Socialista de los Balcanes, Skripnik, representando a Ucrania. Luego estaban Stang, socialistas de la izquierda noruega, Grimlund, izquierda sueca, Sadol, Francia, Finberg, Partido Socialista Británico, Rheinstein, Partido Socialista Laborista Americano, un turco, un alemán austriaco, un chino, etc. Se trataron diversos temas y se hicieron discursos en todos los idiomas, aunque siempre se usó el alemán, porque más extranjeros sabían el alemán que el francés. Esto fue mala suerte para mí. Cuando llegué allí, la gente estaba haciendo informes sobre la situación en los diferentes países. Finberg habló en inglés, Rakovsky en francés, Sadol también. Skripnik, quien, al preguntársele, se negó a hablar alemán y dijo que hablaría en ucraniano o en ruso, y para alivio de la mayoría de la gente, eligió este último, hizo varios puntos interesantes sobre la nueva revolución en Ucrania. El asesinato de los líderes bajo el régimen de Skoropadsky no hizo ninguna diferencia al movimiento, y una ciudad tras otra estaba cayendo después de una revuelta interna. Esto fue antes de que tuvieran a Kiev y, por supuesto, mucho antes de que hubieran tomado a Odessa, ambas ganancias que profetizaron con confianza. La aguda lección de la ocupación alemana había enseñado a los socialrevolucionarios ucranianos lo que sus experiencias durante los últimos 15 meses habían enseñado a los rusos, y todas las partes estaban trabajando juntas. Pero el verdadero interés de la reunión fue su actitud hacia la conferencia de Berna. Se habían recibido muchas cartas de miembros de esa conferencia, por ejemplo Longuet, deseando que los comunistas estuvieran representados allí, y la opinión tomada en Moscú era que el ala izquierda de Berna se sentía incómoda al sentarse con Scheidemann y compañía. Permítales definitivamente romper con ellos, terminar con la Segunda Internacional y unirse a la Tercera. Estaba claro que esta reunión en el Kremlin era el núcleo de una nueva internacional que se oponía a la que se había dividido en grupos nacionales, cada uno de los cuales apoyaba a su propio gobierno en el enjuiciamiento de la guerra. Ese fue el motivo principal de todo el asunto. Trotsky, con un abrigo de cuero, calzas y polainas militares, con un sombrero de piel con el signo del Ejército Rojo en el frente, se veía muy bien, pero una extraña figura para aquellos que lo habían conocido como uno de los mejores antimilitaristas de Europa. Lenin se sentó tranquilamente escuchando, hablando cuando era necesario en casi todos los idiomas europeos con una facilidad asombrosa. Balabanova habló de Italia y, por fin, parecía feliz, incluso en la Rusia soviética, de estar nuevamente en una reunión secreta. Fue realmente un asunto extraordinario y, a pesar de algunos aspectos infantiles, no pude evitar darme cuenta de que estuve presente en algo que pasará a las historias del socialismo, muy parecido a la otra reunión extraña que se celebró en Londres en 1848. Las figuras vitales de la conferencia, sin contar a Platen, a quien no conozco y sobre la que no puedo expresar mi opinión, fueron Lenin y el joven alemán, Albrecht, quien, sin duda por los hechos que realmente tuvieron lugar en su país, habló con cerebro y carácter. El austríaco alemán también parecía un verdadero hombre. Rakowski, Skripnik y Sirola el finlandés realmente representaron algo. Pero hubo un lado ficticio en todo el asunto, en el que los socialistas de la izquierda inglesa estaban representados por Finberg y los estadounidenses por Rheinstein, ninguno de los cuales tenía o era probable que tuviera medios para comunicarse con sus electores. 4 de marzo. En el Kremlin, estaban discutiendo el programa en el que se apoyaría la nueva internacional. Esto es, por supuesto, la dictadura del proletariado y todo lo que eso implica. Hoy, Lenin pronunció un largo discurso, cuyo objetivo principal era mostrar que Kautsky y sus partidarios en Berna estaban condenando las tácticas que habían elogiado en 1906. Cuando salía del Kremlin, me encontré a Sirola caminando en la plaza. Fuera del edificio sin sombrero, sin abrigo, en un frío tan intenso que me estaba poniendo nieve en la nariz para evitar la congelación. Exclamé. Sirola sonrió con su ingenua sonrisa. Es marzo, dijo, se acerca la primavera. 5 de marzo. Hoy, todo el secreto se abandonó, un poco prematuramente, creo, porque cuando llegué al Kremlin descubrí que la primera nota de la oposición había sido golpeada por el hombre que se esperaba que golpeara menos. Albrecht, el joven alemán, se había opuesto a la fundación inmediata de la Tercera Internacional, por el doble motivo de que no todas las naciones estaban debidamente representadas y que podría crear dificultades para los partidos políticos interesados en sus propios países. Todos estaban en contra de él. Rakowski señaló que las mismas objeciones podrían haberse planteado contra la fundación de la Primera Internacional por parte de Marx en Londres. El alemán austríaco combatió el segundo punto de Albrecht. Otras personas dijeron que las diferentes partes interesadas desde hace mucho tiempo habían roto definitivamente con la Segunda Internacional. Albrecht estaba en una minoría de uno. Por lo tanto, se decidió que esta conferencia era en realidad la Tercera Internacional. Platen anunció la decisión, y el Internacional se cantó en una docena de idiomas a la vez. Entonces Albrecht se puso de pie, un poco enrojecido, y dijo que él, por supuesto, reconoció la decisión y la anunciaría en Alemania. 6 de marzo. La conferencia en el Kremlin terminó con el canto habitual y una fotografía. Algún tiempo antes del final, cuando Trotsky acababa de hablar y había dejado el tribuno, hubo un chillido de protesta por parte del fotógrafo que acababa de estrenar su aparato. Alguien comentó la dictadura del fotógrafo y, en medio de la risa general, Trotsky tuvo que regresar a la tribuna y quedarse en silencio mientras el fotógrafo descarado tomaba dos fotos. La fundación de la Tercera Internacional había sido proclamada en los periódicos de la mañana, y se anunció una reunión extraordinaria en el Gran Teatro por la noche. Llegué al teatro a las 5 y tuve dificultades para entrar, aunque tenía un boleto especial como corresponsal. Había colas afuera de todas las puertas. El Soviet de Moscú estaba allí, el comité ejecutivo, los representantes de los sindicatos y los comités de fábrica, etc. El enorme teatro y la plataforma estaban abarrotados, la gente estaba parada en los pasillos e incluso empacada en las alas del escenario. Kamenev abrió la reunión con un anuncio solemne de la fundación de la Tercera Internacional en el Kremlin. Hubo un estruendo de aplausos por parte de la audiencia, que se levantó y cantó el Internacional de una manera que nunca lo he escuchado desde la Asamblea de toda Rusia cuando se conocieron las huelgas en Alemania durante las negociaciones de Brest. Kamenev luego habló de aquellos que murieron en el camino, mencionando a Liebknecht y Rosa Luxemburg, y todo el teatro se puso de pie nuevamente mientras la orquesta tocaba, ustedes cayeron como víctimas. Entonces Lenin habló. Si alguna vez pensé que Lenin estaba perdiendo su popularidad personal, ahora obtuve mi respuesta. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera hablar, todos, de pie y ahogando sus intentos de hablar con un rugido tras un rugido de aplausos. Era una escena extraordinaria, abrumadora, grada tras hilera repleta de trabajadores, el parterre lleno, toda la plataforma y las alas. Un grupo de mujeres trabajadoras estaban cerca de mí, y casi luchaban por verlo, y gritaban como si cada una estuviera determinada a que él la escuchara en particular. Hablaba como de costumbre, de la manera más simple, enfatizando el hecho de que la lucha revolucionaria en todas partes estaba obligada a usar las formas soviéticas. Comillas declaramos. Nuestra solidaridad con los objetivos de los soviéticos, leyó en un periódico italiano, y agregó, y fue entonces cuando no sabían cuáles eran nuestros objetivos, y antes teníamos un programa establecido. Albrecht pronunció un discurso razonado muy largo para Espartaco, que fue traducido por Trotsky. Guibeau, aparentemente un simple niño, habló del movimiento socialista en Francia. Steklov lo estaba traduciendo cuando me fui. Debes recordar que he tenido casi 2 años de reuniones de este tipo y no soy ruso. Cuando salí del teatro, encontré en cada puerta a una multitud decepcionada que no había podido entrar. El proceso terminó al día siguiente con un análisis general en la Plaza Roja y una celebración general. Si los delegados de Berna hubieran venido, como se esperaba, los comunistas les habrían dicho que eran visitantes bienvenidos, pero que no se los consideraba representantes de la Internacional. Entonces habría continuado una animada batalla sobre cada uno de los delegados, los mencheviques lo instarían a seguir a Berna y los comunistas lo instarían a expresar lealtad al Kremlin. Habría habido manifestaciones y contramanifestaciones, y, en conjunto, lamento mucho que no haya ocurrido y que no estuviera allí para ver. PCP. Viva el centenario de la Tercera Internacional Comunista. La historia del movimiento comunista internacional es un glorioso proceso de lucha a través del cual los comunistas en el mundo han bregado y bregan por unirse al servicio de la consecución de su meta inalterable, la sociedad comunista. En esta heroica brega se han concretado 3 internacionales. La Asociación Internacional de los Trabajadores o Internacional fue fundada por Marx y Engels en 1864 y en dura lucha y aplastamiento de las posiciones anarquistas de Bakunin, establece que es una sola la doctrina del proletariado, el marxismo. Lenin dice el papel que cumplió la Internacional es el poner las bases ideológicas de la doctrina del proletariado. La Internacional se dividió y se imputó a Marx y Engels el haber extinguido. Ellos respondieron que, si esa división no se hubiera producido, la Internacional de todas maneras hubiera muerto asesinada por la unidad poniendo de lado los principios. La Segunda Internacional fue fundada por Engels en 1889, va a servir a la multiplicación de las organizaciones y los partidos. Muerto Engels se produce desenfreno del viejo revisionismo, el cual va a ser combatido y aplastado por Lenin. Esta Internacional entró en bancarrota en la Primera Guerra Mundial cuando sus dirigentes, como Kautsky, Bernstein, en vez de combatir la guerra imperialista y transformarla en revolución, apoyan esa guerra de rapiña, y a sus burguesías deviniendo en socialpatriotas. En 1919 Lenin forma la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, y la concibió como máquina de combate que tiene que asumir la revolución mundial y la construcción de la dictadura del proletariado. En la IC surgen en los años 20 2 problemas de gran repercusión, el problema de Alemania, o sea, la revolución en un país avanzado, y el problema de China, o sea, la revolución en un país atrasado. Posteriormente, la situación se agudiza con el surgimiento y el triunfo del fascismo, y sobre cómo concebir el frente. Había criterios revisionistas de Togliatti y Toret que buscaban sostener el orden y no derrumbarlo, y centraban solo en la lucha contra el fascismo. Para los comunistas y para nuestro partido hacer el balance de la Internacional Comunista, especialmente de su séptimo congreso, ligado a la guerra mundial y al papel del camarada Stalin, es tarea perentoria. En 1943 fue disuelta la Internacional y quedó un comité de información. Gloria al proletariado internacional, cerrar admiración. Viva la revolución proletaria mundial, cerrar admiración. Enarbolar, defender y aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo, principalmente el pensamiento Gonzalo, cerrar admiración. 1988. Línea Internacional Partido Comunista del Perú. Dacibao Rojo. Celebrando con júbilo el centenario de la Tercera Internacional Comunista sábado, 2 de marzo de 2019, celebrando con júbilo el centenario de la Tercera Internacional Comunista. Un día como hoy, 2 de marzo de 1919, rompiendo el bloqueo que las fuerzas imperialistas sometían a la joven República Soviética, se abrieron, en Moscú, las sesiones de la reunión de centenares de comunistas de todas partes del mundo presididos por el camarada V.I. Lenin. La roja bandera de la revolución, traicionada por los revisionistas de la Segunda Internacional, fue tomada con fuerza por millones de revolucionarios en el mundo, impulsados por el gran Lenin y los bolcheviques. Estas gloriosas jornadas que se prolongaron hasta el día 7 de marzo estuvieron llenos de un gran entusiasmo y fervor revolucionario, con todo tipo de eventos, políticos, culturales y de masas. En este ambiente nació la Tercera Internacional Comunista, conocida como la Comintern, una organización internacional proletaria cuyo objetivo unificado era la revolución proletaria mundial. Un gran hito de la clase para extender la revolución por todos los rincones del mundo oprimido. Celebramos con gran entusiasmo este centenario de la Tercera Internacional Comunista, cuyo balance es positivo a pesar de los errores en los que cayó. En estos días que se avanza desde las organizaciones MLM hacia la creación de una nueva conferencia internacional, el estudio, crítica y balance de la Comintern es una de las tareas necesarias en la medida que sobre estos pasos, los de los heroicos miembros de la misma, debemos de trabajar. ¡Viva el centenario de la Tercera Internacional Comunista! 1919 a 2019. El Comunero Colombia. Conmemoración. 100 años de la Internacional Comunista. A continuación, compartimos dos artículos tomados del periódico El Pueblo, Chile. Uno de marzo del 2017 con motivo de los 98 años de la IC, y otro del 2019 con motivo de los 100 años. Fundación de la Internacional Comunista por periódico El Pueblo, 2017. La clase obrera y su carácter internacional. Entre el 2 y el 6 de marzo se realizó el primer Congreso de la Internacional Comunista, presidido por Vladimir Ilich Lenin, jefe máximo de la Revolución Rusa. Este mes se cumplen 98 años, 100 años de este importante hecho de la lucha de clases en el mundo. La necesidad de una organización que agrupara a la clase obrera a nivel mundial había sido planteada y llevada a la práctica desde tiempos de Marx y Engels. Sin embargo, es en la Tercera Internacional donde los revolucionarios lograron dotarse de una auténtica organización comunista. Este proceso lo sintetiza Lenin en la siguiente cita. La Primera Internacional echó los cimientos de la lucha proletaria internacional por el socialismo. La Segunda Internacional marcó la época de la preparación del terreno para una amplia extensión del movimiento entre las masas en una serie de países. La Tercera Internacional ha recogido los frutos del trabajo de la Segunda Internacional, ha amputado la parte corrompida, oportunista, social chauvinista, burguesa y pequeño burguesa, y ha comenzado a implantar la dictadura del proletariado. Y agrega que la misión de la Tercera Internacional fue llevar a la práctica los preceptos del marxismo y realizar los ideales seculares del socialismo y del movimiento obrero. La Revolución Rusa abrió la época de la Revolución Proletaria Mundial. Tras el triunfo de los bolcheviques, se inicia una guerra civil, en la cual el poder soviético se defendió de los ejércitos de 14 países que invadieron el país de los soviets para intentar frenar la revolución. Los capitalistas del mundo entero estaban alarmados ante el hecho que la clase obrera y los campesinos se hubieran tomado el poder político por vía violenta y estuvieran construyendo una nueva sociedad. En todo el mundo el proletariado celebró este hecho. Y en muchos lugares se desarrollaba el movimiento obrero. La revolución comenzó a avanzar en Europa. En Austria, venía desarrollándose el movimiento revolucionario. En Hungría, fue proclamada la República de los Soviets. La oleada revolucionaria hizo aparecer a los partidos comunistas en Europa. Esto creó una base real para la unificación de los partidos comunistas en la Tercera Internacional, en la Internacional Comunista. En marzo de 1919, en Moscú, en el primer Congreso de los Partidos Comunistas de varios países, a iniciativa de Lenin y de los bolcheviques, fue fundada la Internacional Comunista. Y aunque el bloqueo y las persecuciones de los imperialistas impidieron a muchos delegados llegar a Moscú, tomaron parte en este primer Congreso representantes de los más importantes países de Europa y América. El Congreso fue dirigido por Lenin. En su informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, Lenin puso de manifiesto la significación del poder soviético como la auténtica democracia para los trabajadores. El Congreso aprobó el manifiesto dirigido al proletariado internacional, en el que se hacía un llamamiento a la lucha resuelta por la dictadura del proletariado y por el triunfo de los soviets en todos los países. Así fue fundada esta organización proletaria revolucionaria internacional de nuevo tipo, la Internacional Comunista, la Internacional Marxista-Leninista. Historia del Partido Comunista Bolchevique de la URSS, 1953. La Internacional Comunista impulsó las luchas de los pueblos en todo el mundo, actuando como centro de unidad política que permitió apurar el avance, transmitiendo experiencias y lecciones de la lucha. Actualmente vivimos una época en que los pueblos del mundo luchan contra la opresión imperialista, la que es encabezada por el imperialismo norteamericano. Hoy más que nunca se requiere la unidad de los luchadores, de los revolucionarios, pero una unidad sostenida sobre sólidos principios y no una unidad oportunista. El movimiento comunista requiere dotarse de una organización internacional que apunte a golpear con un solo puño al imperialismo, este gigante con pies de barro, este tigre de papel que da sus últimos zarpazos de bestia herida. 100 años de la Internacional Comunista por periódico El Pueblo número 77, enero, 2019. Este año se conmemora el centenario de la Internacional Comunista, conocida también como la Tercera Internacional, en referencia a los dos anteriores. Este aniversario cobra una gran relevancia en la actualidad, por coincidir en un momento donde los partidos y organizaciones comunistas vienen avanzando en la unidad luego de conmemorar de forma cohesionada y en férrea lucha de dos líneas. 50 años de la Gran Revolución Cultural Proletaria, 2016, 100 años de la Revolución de Octubre, 2017, y los 200 años del natalicio de Karl Marx, 2018. Así es como este 2019 abordaremos, en cada número, distintos aspectos de la Internacional Comunista, que es el primer gran hito donde la vanguardia del proletariado en cada país se organizó en Partido Comunista, como sección de la Internacional Comunista. Antecedentes para poder comprender el papel de la Internacional Comunista y el momento histórico en la que surgió y se desarrolló, en este número expondremos de forma general los antecedentes de esta organización internacional de los revolucionarios del mundo. Karl Marx y Friedrich Engels entregaron su vida a organizar al proletariado a nivel internacional. Fue así como, bajo la dirección ideológica y política de Karl Marx, nació la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como IIT Internacional. Esta organización proletaria, sin embargo, era amplia, pues en ella estaban reunidos tanto obreros marxistas como obreros de otras doctrinas socialistas, pertenecientes a Europa y Norteamérica. El desarrollo de la lucha de clases, fundamentalmente las revoluciones de 1848 en Francia y Alemania, y luego la Comuna de París, 1871, demostró que solo el proletariado podía dirigir la lucha revolucionaria de las masas, y que el marxismo era la ideología del proletariado y la única capaz de interpretar el mundo para transformarlo. Esto generó que, al interior de la IIT Internacional, la lucha de dos líneas se hiciera más abierta y encarnizada. Por una parte, los sectores marxistas y, por otra, algunos sectores oportunistas, entre ellos Bakunin, quien para oponerse a los marxistas llegó incluso a buscar la protección del zar Nicolás I, prometiéndole lealtad a su reinado y a Dios, y manifestándole su odio nacionalista a todos los alemanes. Por su parte, distintos gobiernos de Europa consideraron que era un crimen el estar asociado a la Internacional Socialista. Así fue como, ya habiendo hecho el balance de que la tarea de la Internacional estaba cumplida y que al mismo tiempo, mayores luchas requerían de otro tipo de organización, la IIT Internacional anuncia su disolución en 1876. Una vez muerto Karl Marx, 1883, pero habiéndose extendido el marxismo, su fiel camarada, Friedrich Engels, tuvo la labor de dirigir la reorganización de los partidos socialistas de los distintos países de Europa y parte de Norteamérica. La tarea era dura, el capitalismo vivía un desarrollo que hizo que el oportunismo calara profundo en muchos dirigentes del movimiento obrero, que al ver esta curva ascendente del capitalismo pensaron que este no podría ser derrotado y que a la clase obrera no le quedaba más que ponerse bajo su jurisdicción. Pero, por otro lado, la lucha de los pueblos oprimidos de Asia, África y América Latina despertaba nuevamente con el naciente proletariado de estos países. Engels puso sus últimas fuerzas en la organización del proletariado internacional. El fiel compañero de armas de Marx fallecía en 1895, quedando por delante la tarea de sumar a la organización del proletariado internacional a los obreros de la gran cantidad de colonias y semicolonias. La bancarrota de la Segunda Internacional a principios del siglo XX, el capitalismo pasó a su fase superior y última, el imperialismo. Fase que se caracteriza porque el capitalismo de la libre competencia se ha convertido en un capitalismo monopólico, parasitario y en descomposición, tal como lo sintetizó magistralmente V. I. Lenin en el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. El capitalismo en su fase imperialista lo que hace es profundizar la opresión y la explotación a la clase obrera de sus países, pero fundamentalmente las naciones del tercer mundo. Va a ser sobre la base de esta gigantesca plusvalía que los estados imperialistas van a generar dentro de la clase obrera de sus países una aristocracia y burocracia obrera, que es una capa de obreros con condiciones económicamente superiores al resto. Esta élite obrera servirá a los capitales imperialistas como tropa de choque y como contención de la clase en su totalidad. De esta manera, cuando en 1914 las potencias imperialistas se lanzaron a enfrentarse en la Primera Guerra Mundial por el control y saqueo del resto de los países, los partidos socialdemócratas de la Segunda Internacional, en lugar de luchar contra los imperialistas de sus países, declararon que se pondrían del lado de estos, en defensa de la patria. Kautsky, a la cabeza de los oportunistas, intentó convencer al proletariado de que el imperialismo no era tan malo y que podría existir un capitalismo sin despojos ni guerras y una democracia pacífica. A esa altura, la Segunda Internacional estaba en su bancarrota, los avances revolucionarios de las colonias y semicolonias, y principalmente el avance de los revolucionarios bolcheviques en Rusia, demandaban la urgencia de una nueva internacional, de una internacional revolucionaria, compuesta por la vanguardia de la clase obrera de todos los países del mundo. Era la hora de forjar el camino hacia la internacional comunista.